Halo. Halo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Halo. Quisiera olvidarte un poco. Para ver si así respiro. Para no volverme loco, que cuando te miro, cuando te miro. Quisiera borrar tu espacio cuando ataca mi egoísmo. Quiero no quererte tanto y no lo consigo, no lo consigo. Pero que no, no, no. Quisiera ser como un ave para así volar contigo, descubrirme en manantiales, ser tus noches especiales en mis noches sin abrigo. Oh, no, no, no, no. Quisiera que despertaras para siempre aquí conmigo. Y como en un cuento de hadas, que solo conmigo, pero que solo conmigo. Oye, venga, va. Quisiera describirme entre tus brazos, regalarte un cielo azul de vez en cuando. Quiero ser tu sombra, yo quiero ser tu sol, o simplemente ser tu amor. Yo quiero amar y sufrir. Quiero ser y brindarte mi cariño y mi querer. Quiero ser. Vente conmigo, vente conmigo. Te voy a agradecer. Quiero ser. Simplemente entre tus brazos amar y ser. Gracias. Mentira, todo. Mentira. Es que se hizo el goyo. Na na na na na na na na na. Tan bella.